Hoy reconozco que me equivoqué. Ahora tómame. Pero no fue mala fue. Ahora tómame. Buen amargo fue el taller. Ahora tómame. Fue de que me liberé. Ahora tómame. Y ahora tómame. Ahora tómame. Me paré, me paré. Ahora tómame. Oh, se mató, se mató, se mató. ¡Gracias! Este viaje empezó desde un grupo al azar. Ese lugar fue Londres y el año 1989. Con su concierto para el programa Ritmos del Mundo de la cadena BBC, Joy Arroyo dejaba uno de los registros visuales más importantes de su carrera y demostraba con canciones como Echao Pa'lante porque era, sin duda, uno de los compositores más innovadores en la música tropical del mundo. Mezclando salsa, ritmos del Caribe y las Antillas, música colombiana y sus propias claves rítmicas, el sonido del Joy generaba un universo propio, imposible de igualar. Entre los sonidos de los que echaba mano para su música se encontraba el calipso y la soca. Provenientes de las Antillas, estos ritmos encontraron un desarrollo particular en la isla de Trinidad y Tobago, país que desde mediados del siglo XX albergó a muchos de los más populares exponentes de ambos géneros. Así saltamos a nuestro siguiente punto en el viaje sonoro. Lord Kitchener, nacido en Árida, Trinidad, en 1922 y fallecido en el año 2000, es recordado como uno de los exponentes más populares del calipso en todos los tiempos, por ser un ídolo de las colonias de inmigrantes del Caribe en Inglaterra y por el doble sentido de algunas de sus letras. Escucharemos a continuación su clásico Wait Teacher, de 1971. I said to myself, it's funny, I can't understand. A good-looking girl like Maisie, I can't get a man. Every time I meet a fella, he live with regret. They all keep on telling me that I ain't learned nothing yet. You teach me to read, you teach me to write, you teach me my book. Good teacher. You teach me to wash, you teach me to sew, you teach me to cook. Good teacher. You teach me to press, you teach me to bake, you think that is all. Good teacher. But the sweetest thing in life, you never teach me at all. Good teacher. The first man that ever believed me, he made me look small. His action was pointing clearly, I ain't good at all. He said, Macum, where I'm leaving, no need to remain. Girl, I hate to tell you this, go and try again. You teach me to read, you teach me to write, you teach me my book. You teach me to wash, you teach me to sew, you teach me to cook. You teach me to press, you teach me to bake, you think that is all. But the sweetest thing in life, you never teach me at all. It wasn't good 3 weeks after I met an ex-man. We start having fun together according to plan. Well, the second time I date him, I thought he forget. I wait till I tired, wait, I can't see him yet. You teach me to read, you teach me to write, you teach me my book. Good teacher. You teach me to wash, you teach me to store, you teach me to cook. Good teacher. You teach me to press, you teach me to bake, you think that is all. Good teacher. But the sweetest thing in life, you never teach me at all. Good teacher. Well, just as I thought of saying, I finish with men. A Yankee arrived from Brooklyn, another boyfriend. He didn't make no bones to tell me, girl, you wouldn't do. Through the lack of experience, I lose the man too. You teach me to read, you teach me to write, you teach me my book. Good teacher. You teach me to wash, you teach me to sew, you teach me to cook. Good teacher. You teach me to brush, you teach me to bake, you think that is all. Good teacher. But the sweetest thing in life, you never teach me at all. Good teacher. La Federación de Indias Occidentales fue una breve asociación de colonias británicas en el Caribe que tuvo lugar durante algunos pocos años entre las décadas de los 50 y 60. Integrada por estados como Antigua y Barbuda, Barbados o Dominica, sus dos países más grandes eran Trinidad y Tobago, de donde acabamos de salir, y Jamaica, hacia donde nos dirigiremos. Ciertamente. Durante los años en los que la isla de Jamaica perteneció a la Federación de Indias Occidentales, se gestaba el auge de un género muy importante en el país que se popularizaría, con variaciones y mutaciones, a través de todo el mundo. Se trata del ska. Prince Buster, quien se desempeñó como boxeador durante su adolescencia e ingresaría al mundo del espectáculo como guardia de seguridad en los sound systems que recorrían la isla, se anotaría su primer éxito como productor en 1960. De ahí en más, se convertiría en uno de los exponentes más importantes y recordados del género. Escucharemos dos éxitos de su carrera, Madness y One Step Beyond. Madness, madness, they call it madness. Madness, madness, they call it madness. It's plain to see, that is what they mean to me. Madness, madness, I call it madness. Madness, madness, they call it madness. Madness, madness, they call it madness. I'm about to explain that someone is using his brain. Madness, madness, they call it madness. Seguimos en la isla de Jamaica, donde el ska daría años más tarde espacio a un nuevo género, el rocksteady. Mezclando elementos del blues, percusiones africanas y la repetición incesante de una figura rítmica particular, el rocksteady se convertiría a su vez en el precursor del reggae. Escucharemos uno de los primeros clásicos del género, Hold 'em, de Roy Shirley. Escucharemos luego la canción Rocksteady de Bob Marley. Dancing free.

sola y tú juegas con la arena. El lampo juega en las olas y tú juegas con la arena. Los caracoles te adornan con un coro de sirena. Los caracoles te adornan con un coro de sirena. Con esa guachalaca. fuera, fuera. ¡Ay! Andrea dedicaba parte de su tiempo a imitar el canto de los pájaros a través de su acordeón, haciéndose inconscientemente parte de una tradición de músicos de todos los rincones del mundo dedicados a comprender el canto fascinante de estos animales. El músico, que se consideraba a sí mismo tanto un compositor como un ornitólogo, se dedicó a estudiar, transcribir y componer empleando material musical extraído del canto de los pájaros durante gran parte de su vida. En la Liturgia de Cristal, primer movimiento de su cuarteto para el final de los tiempos, el clarinete y el violín imitan el canto de estos animales. Se trata de una de sus obras más recordadas por sus innovaciones musicales, su profundidad conceptual, su belleza misteriosa y por el hecho de haber sido compuesta y estrenada en un campo de refugiados en plena Segunda Guerra Mundial. Thank you. Llegamos nuevamente al final de las conexiones sonoras de Radio Pachone. Se despide de ustedes Andrés Gualdrón. A continuación, escucharemos la canción que hemos tenido de fondo durante todo el programa, San Camilo, de Belandia y la Tigra. La agrupación llegó a su fin la semana pasada, y este es un pequeño tributo que le rendimos con una de sus mejores canciones del álbum Oh Porno. Pero ciertamente, científicamente y verdaderamente, la única de todas las leyes de la suerte es la ley. Porque no son los muertos los que van de casa. Vienen, carecen y disfrutan de las tumbas frías. Son las viejas que en las buenas camas disfrutan de las turbas frías. De las máquinas de bipolares. ¡Hey!